En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Estamos listos aquí en El Zoológico del Rock. Martes 20 de junio se acerca el solsticio, damas y caballeros, estén preparados. A pesar de que... Y el cumpleaños de la completo, no. Tienes que decir. Es que se acerca el solsticio de verano, pero aquí en Quito está lloviendo de una manera terriblemente fea. Está haciendo muchísimo un frío, día. Todos estamos como con 10 chompas que hay. Las lluvias están horribles. Esta cabina suele ser muy calurosa, imaginen con toda la ropa que encima que estamos, como es ahorita, pero todo es necesario en este momento porque el frío de Quito nos está jugando una mala pasada. Verano querías, verano tienes, toma tu maduro. Damas y caballeros, estamos aquí esta vez con un invitado especial, un invitado que lo hemos secuestrado. El señor Eduardo Muñoz, que ya estrenó programa aquí en Radio CCE Plan Ideal. Muchacho, ¿cómo estás? ¿Cómo así por aquí? Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Estás listo para el rock? Estamos listos, vamos de ahí. No te creo. Bueno, ¿Qué mandas tú en tu programa primero? ¿Cómo? ¿Qué mandas tú en tu programa? Yo en el programa que les invito a que escuchen todos los sábados desde las 11 hasta las 12, mandamos música tropical, música moderna, pop en español, pop en inglés, y también este sábado o sea, se viene que nunca full tropical, aquí, no, música tropical de salsita y merengue. Nos vamos este fin de semana. Pero hay algo que sí van a escuchar aquí en el Zoológico del Rock, y es la primera banda invitada, porque de hecho esta banda va a ser una de las principales en el cartel de... Sí, ya sé, el festival así siempre ayuda. Siempre ponen la referencia. Sigue siendo un festival. Pero vas a tener que pagar. De eso es lo que vamos a hablar hoy día, damas y caballeros. Hoy día vamos a armar el debate. En este está espacio vamos que... a preguntar, ¿se tiene o no se tiene que pagar entrada por un concierto de música nacional? Creo que dividido el Ecuador. Se tiene. Pero vamos a empezar con lo de Trébol. Esta canción se llama Efectos Secundarios. Vamos a empezar con esta cancioncita. We'll be right back. de regreso aquí. Lo que veníamos escuchando era efectos secundarios de esta bandita Trébol. Es su primer trabajo discográfico. Los muchachos están preparando algo nuevo. Me habían comentado así bien profesionalmente, porque hablé con uno de ellos. Hablé con uno de ellos y me habían comentado que para el próximo año van a tener nuevo material para su nuevo disco. Y Trébol, de hecho, es una de las bandas que va a estar este año en la celebración número 15 de Quito. Para quienes quieren escucharles en vivo, ya saben, pueden pagar. ¿Cuánto es? $30, ¿no? $30 por día. Por día. A ver, ya ahora sí. Seamos honestos. Alejo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que se cobre el Quitofest este año? Me duele en el corazón porque siempre has ido a los Quitofest y no. Ajá, tú que siempre andas en los Quitofest. Has visto a todas tus bandas en el Quitofest. Yo estaba en calidad de periodista antes de los Quitofest. ¿Qué periodista? No, en serio. Bueno, la cuestión es que ya tenía acceso a backstage. Uy, ulala, señor francés. Pero vamos a lo importante. Yo considero que sí se debe. A ver, ¿por qué? A ver, aparte de las bandas, yo sé que viene Sepultura, pero anteriormente también ha venido otras bandas que también son del calibre de Sepultura y no se ha cobrado todavía. El Barón Rojo, no te olvides del Barón Rojo. Yo sé que viene también Jimena Sariñana. Uh-huh. Sariñana, nunca puedo reconocer su apellido, perdón. Señorita mexicana. Eso, yo sé que viene todo. Yo sé que también están muy buenas bandas de aquí del Ecuador, como, a ver, eso no puedo pronunciar, Le Petit Bata. Le Petit Bata. Le Petit Bata. Abaddon, con ese Epidemia, Narcosis. Yo sé que están esas bandas, pero quitarle la gratuidad a un festival que tiene ya 15 años. Uh-huh. ¿Qué opinas, Vale? A ver, hay una cuestión aquí y hay que hablarlo muy claro. Y es que acostumbrarle al público a que no pague un espectáculo es malo, no solo para la productora del evento, sino también para los artistas. Porque generalmente tú acostumbras, supongamos el caso de mi banda, yo les acostumbro a mis amigos a que vayan gratis a mis conciertos. Es como que todo el tiempo van a estar yendo gratis a mis conciertos. Siempre nos cobras por eso. ¿Cuándo ves? Nunca nos ha regalado una entrada. Bueno, porque al final es entretenimiento y es todo el trabajo que toda la banda hacemos. Exacto, es que, o sea, ellos no pueden hacer gratis, o sea, es su trabajo. Solo ponte a pensar en todo el tiempo que ellos gastan, porque no es solamente eso, no es solamente el concierto, son personas que han estudiado, bueno, la mayoría, en conservatorios, en principio eso. Y de ahí que tú les exijas que hagan un concierto gratis, a mí me parece muy injusto. Hay que tener primero, pero yo tengo otra pregunta. Es tu tiempo como artista, que tú estudiaste, estuviste preparándote para poder estar frente a un escenario, porque no cualquiera puede hacer eso. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué ahora? Yo tengo otra pregunta. No, mentira, lo mismo era, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora y por qué no hace 15 años? Exacto, ¿por qué justo ahora? Yo sé, las bandas, ¿por qué ahora y por qué no antes? ¿Por qué no se cobran que sean unos, qué, $3-5 por entrada? Yo creo que tiene un gran trasfondo político, porque vemos que para este año el presupuesto de por ejemplo para acá en la ciudad de Quito bajó bastante, entonces como que el municipio no puede dar todo el dinero que daba antes, porque creo que no me gusta mucho este género, pero de lo que sé creo que la municipalidad daba el dinero y el presupuesto para que se desarrolle este festival, pero ahora en cambio no tienen todo el dinero del mundo para que salga de su propio bolsillo, entonces por eso creo que esta vez optan por cobrar la entrada. De hecho, creo sí, que podría ir por el ahí. Municipio sigue dando una parte del presupuesto y también el Ministerio de Cultura se les da. El problema es que ya no es del mismo presupuesto que antes otorgaban. Y aparte, la pregunta es, bueno, ¿por qué justo ahora y por qué no hace 15 años? Porque hace 15 años no teníamos la falta de dinero. Más que nada es porque no teníamos cultura en este sentido, no cultura escénica, cultura musical. Porque hace 15 años nosotros llegábamos a pensar que la música que se hacía acá simplemente no era buena y no podía ser comparada con la música que se hacía. Ahí estoy en discrepancia. Esa era la razón por la que debía ser gratis, porque para que la gente de hecho vaya, porque no todas las personas consideran que aquí existe buena música. Pero ¿cómo se mide cuánto tiempo se demora en que la gente adapte a su propia identidad y a su propio imaginario la cultura? Yo pienso que ahorita las personas, estarían como en la capacidad de pagar una entrada, porque hay músicos que son más reconocidos en el Ecuador, músicos independientes. Entonces las personas sí se gastan su dinero para ir a escucharlos. Entonces ahora sí, es por eso que él no hace 15 años, que hace 15 años no cobraban. Exacto, eso es lo que te estoy diciendo. Yo más de lo que... quizás las personas no valoraban a los artistas que hay aquí. Yo creo que más de lo que es de que se hagan reconocer los artistas, eso, yo considero que es también el imaginario que tiene también el ecuatoriano sobre lo que es suyo. Por ejemplo, si uno se va a un concierto, digamos, de Bruno Mars, no le importa pagar $300, $300 hasta $400 por ver a Bruno Mars. Pero si uno ve, por ejemplo, un concierto, digamos, de Descomunal, que es una banda de aquí, y es una gran banda que tiene una gran trayectoria también, que es de hardcore, por el simple hecho de ese imaginario de que, ay, de aquí, bueno, entonces paguemos unos que $5, $10, no importa. Y si ya, perdón, y si ya, digamos, el concierto dura, cuesta unos, ¿qué? $30 lo que va a costar el Quito Fest. La gente no paga, simplemente por el hecho de que es de aquí. Y creo que es también el imaginario de que todo lo que está hecho aquí debe valer menos de lo que debe, de lo que cuesta las cosas del exterior. Hay muchas quejas. No, estoy desacuerdo. Yo creo que, por ejemplo, se puede implementar esto de la entrada, ¿no? Pero ir paulatinamente, o sea, no de lleno, porque la gente ya está acostumbrada, como ustedes dijeron, chicos, a no dar algo a cambio para poder ingresar, porque hay muchos festivales en los que, por ejemplo, en la época de Navidad tú das un juguete o los juguetes y te permiten entrar. Entonces ir paulatinamente, no de topetazo y de lleno, $30 y por día. Se hubiera sido mejor, por ejemplo, digo yo, $30 los dos días, hubiera sido mucho mejor, o ir, por ejemplo, unos $10 los cada día. Pero ir, o sea, eso progresivamente, cada año. Exacto, porque así también van demostrando que va a haber un mayor esfuerzo en la planificación y en la ejecución del festival. Porque esto es un tema que nos va a llevar toda la tarde. Vamos con la siguiente canción, que es de nuestros muchachos de Foo Fighters con su canción Wheels. Like Regresamos al Zoológico del Rock. Estábamos escuchando a los muchachos de Foo Fighters con su canción Wheels. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Zoológico del Rock. Pueden buscarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en todo. Hasta en su corazón. En su corazón. No la pueden buscar en Facebook. Van a encontrarnos primerito a nosotros antes que el amor que ya le tiene. Pueden buscarnos en Facebook como en el Facebook como Zoológico del Rock. Facebook. Estamos hablando sobre si debe ser o no gratuito el Quito Fest, qué es lo que está pasando con este gran festival que ya tiene 15 años de trayectoria, ya es bastante tiempo. De hecho, estaba leyendo los comentarios y así mismo está dividido todo lo que es. Hay gente que apoya esto, hay gente que no apoya esto. Por ejemplo, había un comentario que dice... ¿Qué dice? Que es una lástima que cobren este tipo de espectáculos, especialmente sobre los horarios que están impuestos. Entonces, no sé, muchachos, ¿qué opinan ustedes? Yo digo que, por ejemplo, si te van a cobrar una entrada, hagan un proceso de que el público, el grupo objetivo del festival, pueda dar su opinión acerca de qué banda le gustaría que venga a dar el show. O sea, podría ser una muy buena idea. Puede ser una buena estrategia, pero el problema es que a organizar de que una banda venga acá, por ejemplo, la gente pide que venga... Ah, pero si no te vas a traer a Aerosmith tampoco. No. Pero viene. Sí, pero viene. A ver, no. Sí, yo le di de noticias. A ver, digamos una banda así como para este seno, Killswitch Engage. ¿Qué? Ah, sería hermoso. A ver, Killswitch Engage. Es que el señor de aquí no sabe nada de eso. Háblele de Maluma, por favor, a Eduardo. No he mandado a Maluma a un programa. No voy a dar. Felices. Bueno, sí, jamás. Pides que venga Killswitch Engage, entonces sería como que más complicado. Yo opino que esa no sería una muy buena estrategia. Más bien, veamos. Yo te digo, por ejemplo, no sé, tú le pones un listado de bandas. Escoge de este listado de bandas cuál sería la que más te guste y viene la que más likes o más votos llegue, porque, o sea, ahí te da la opción de que, bueno, entonces dices, yo estoy pagando, entonces viene porque yo mismo pagué, yo quiero irle a ver. ¿Cómo te acepta la carta? Ajá, pero ahí hay un problema, y es que eso se puede hacer, yo creo que eso es una buena idea, pero se puede hacer solo netamente con bandas nacionales, porque son más accesibles. Recientemente recientemente por esta polémica del Quito Fest, un medio de comunicación le hizo una entrevista a la productora y al productor de un festival igual, que es el Festival de la Concha Acústica y el Festival de la Zona del Rock. Se les preguntó sobre este criterio de pagar o no una entrada, y cuando se les preguntó cómo se hace la selección de las bandas, hay que tener en cuenta, de hecho, que no puedes como tú coger y decir, bueno, para este Quito Fest me da ganas de traer a Green Day aquí. Me da ganas de traer a Green Day y le voy a traer a Green Day, así sea lo último que haga. Porque... No van a venir para nada. Ya sé, se van a Colombia, ya. Viene Aerosmith. Se van a Colombia y no vienen acá. Cállese. Ay, ay, ay, directo al cocoro. Oh. El punto es que. Cuando no lo tienes ni en el corazón. El punto es que en este tipo de festivales es súper complicado elegir las bandas de esa manera, porque a la final tú no puedes escogerles como plato a la carta. Por ejemplo, Sepultura viene porque está en gira, va a estar en gira por Sudamérica. Entonces, como va a estar en gira por Sudamérica, se les dice que ya está festival y toda la onda, y que tienen la oportunidad de venir a tocar acá, pero es porque están de paso, ¿cachan? O sea, no se trata de que exclusivamente viene solo para Ecuador y se regresa para Brasil, no. Está de gira y en esa gira se les trae de alguna manera. Barón Rojo es igual. Barón Rojo por esas fechas está confirmando que irá en Sudamérica con otra banda, pero Barón Rojo en este caso viene solo. Pero es que esto de el concierto a la carta también podría ser bien planificado. Por ejemplo, las giras de muchas de las bandas se las conocen no solo con un año de antelación, sino que ya se van trabajando con varios años de antelación, porque depende de cuándo lance el disco. Entonces, no sé, o sea, creo que se podría comenzar por ahí, o si no, no sé, capaz y alguna otra estrategia para que la gente no proteste tanto, porque, no sé, por ejemplo, que haya alguna especie de luces o de algún diseño nuevo en la presentación del escenario. Por ejemplo, no sé, que tenga ahí alguna parte donde se puedan acercar. Puede artista, ser un mejor equipo de sonido, no sé, mejores equipos, ajá. Pero el problema en sí no es de eso, o sea, el festival tiene sus implementos, tiene luces, tiene equipos de sonido, no tiene plata, y ese es el problema. A la final, el festival se está quedando sin plata, se les está dando dinero del municipio, del estado y toda la onda, pero ellos mismos están viendo que ya no tienen tanta plata. Pero, y perdóname, este es mi criterio, traerle a Barón Rojo, a Sepultura y a una banda canadiense, que es una muy buena banda de death metal, creo que se llama Collision, sí, creo que se llama Collision, no me acuerdo bien, traerles esos tres para el Día Fuerte, y para los otros les traen a los Caifanes, les traen a Jimena Sariñana, y les traen a... Ah, se me fue, era una banda también pesada de la escena independiente de Latinoamérica. Pero ten en cuenta, o sea, es Sepultura, es Barón Rojo y es una banda canadiense. Y vas a pagar $30 por el resto de las otras 7 bandas de ecuatorianos que también son buenas, a la final son buenas. O sea, no es... Yo no lo veo al menos como un precio excesivo. Es excesivo, sí, por si quieres decir de la días. Nada, o sea, no de los dos días. Sí, es excesivo, pero por un solo día $30, por 10 bandas, y de que de esas 10 bandas todas son buenas a la final, pero tres bandas buenas internacionales es otra cosa. Pero aparte de eso, ¿qué te están dando? Solito, si pagas, o sea, tus $30. Sí, yo lo veo, por ejemplo, en esta foto que estamos viendo ahí en la página del Guitar Fest. Por ejemplo, podríamos hacer algo nuevo en la presentación de la escenografía, que por ejemplo el artista se pueda acercar mucho más hacia el público. O no sé, por ejemplo, aquí estamos viendo que es del audio, el tradicional audio, pero ahora hay un audio aéreo que te permite mucha mejor limpieza cuando tú receptas lo que se está tocando o lo que se está presentando. Entonces, ¿por qué no ir comenzando con estas cosas, con estos pequeños detalles que a la finalidad, que al fin les va a gustar a todo el público que está ahí, para que puedan cobrar la entrada? Yo creo que debemos verlo desde el aspecto organizacional. Somos comunicadores organizacionales. Estoy organizando. Oh. Nosotros sabemos lo que es, lo que implica organizar un evento, y a pesar de que no hemos realizado eventos de este calibre, hemos realizado eventos pequeños, por ejemplo como el estreno del documental que estuvimos con Alejandro, eso nos llevó, es un martirio, en serio. Y a un pesar martirio. De eso estábamos súper estresados. Y a pesar de eso estábamos terrible. Exacto. Y en cuestiones de dinero es súper complicado, al menos si se tema. Yo, a ver, voy a organizar mis ideas. Yo le tomo al Quito Fest como una manera, o le he tomado como una manera para que las bandas se expongan a sí mismo, y además para que otro tipo, por ejemplo los equipos, todo lo que es sonido, todo eso también se pueda exponer, si me cachas, y de esta manera tener un buen sonido mediante un convenio que pueden tener, que sea este gratuito o no. Ya. Sobre el aspecto organizacional de esto, creo que se ha perdido ese ámbito del trek. Si me cachas, el trueque de que, a ver, ya te doy sonido, pero a cambio tú que me das. Exacto. Algo así, ya. Entonces, yo opino que a partir, desde el punto de organización se ha perdido esa chispa del trueque, y capaz les están cobrando, ahora sí les están cobrando, o algún otro tipo de cosas. Entonces, los chicos solamente, como última medida, recurrieron al cobro. Pero es que no es malo el cobro. No se le está viendo al cobro. Es que yo no digo que sea malo, yo digo más bien que es un poco excesivo. Es que yo vuelvo a plantear, por $30 tú pagas para ver a Barón Rojo y a la banda de apertura de aquí del país de Barón Rojo. Pero es que llegamos a lo mismo que pero yo estás te dije. Pagando, no, escucha, no. Pero estás pagando $30 por Barón Rojo, por Sepultura, no. Abador, yo lo que por pienso, Colisa y por todas esas bandas. Yo lo que pienso es que a la gente le gusta quejarse también. O sea, ese creo que es el mayor problema. Raúl, la gente se queja, antes se quejaban que por qué no cobran si son bandas excelentes. Y ahora que van a cobrar, que por qué cobran, que estoy pobre, que me toca vender un riñón. O sea, la gente ama quejar. Se queja porque sí, se queja porque no. Entonces, yo ahorita sé que, bueno, estamos exponiendo nuestras ideas, y después les vamos igual a pedir a los chicos que nos están escuchando que igual, que nos digan qué opinan. Pero en sí, no podremos llegar a un consenso porque la gente le gusta quejarse, insisto en eso. Ahorita nosotros no vamos a poder llegar a nada porque algunos tienen sus ideas, y Alejandro, como músico, él también expone que obviamente se debería cobrar, y él tiene sus razones, y yo entiendo eso porque es un músico y porque yo lo veo desde todo el lado artístico y su tiempo y todo eso. Pero bueno, yo pienso que ahorita es tiempo de mandar otra cancioncita. Esta viene de parte de una banda aquí ecuatoriana que se llama Le Petit Bâtard, y su canción es Sal. Mm-hmm.

¿Quién lo diría? Adoro este proceso de evolución que tiene el Zoológico del Rock. Damos la bienvenida, como no, a la señorita Steffi Muñoz. Ella ha estado también en radio unas cuantas veces, pero es primera vez que va a hacer radio con nosotros. Gatica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por escuchar. A las 5 te dijimos que era el programa. Sí, el tráfico, la lluvia. No, gracias por invitarme. Así improvisadamente al Zoológico del Rock. Estamos aquí también con Daniel Guanoliza, que también es un amigo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos mis amigos del Zoológico del Rock y a toda la audiencia. Él viene a hablar sobre Maluma. Claro, hoy viene a dar cátedra de Maluma. A ver, vamos directo al punto. Ay, no, por favor. A ustedes dos que recién llegaron, ¿se debe o no se debe cobrar la entrada al festival? Al Quito Fest, yo estoy totalmente de acuerdo que se cobre la entrada. Ya. Yeah. No por la organización, porque yo sinceramente no defiendo la organización. Correcto. Sino por las bandas. Yo creo que, bueno, de hecho ha sido algo negativo que se ha ido forjando aquí en el ecuatoriano y al menos en la cultura musical ecuatoriana. Considerar que hacer música se debe pagar con jabas o cervezas o simplemente dándote la oportunidad de estar en el escenario. Justo ahorita que topas. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que el cartel... A ver, si es que se quiere dar valor... Bueno, el Quito Fest nace bajo la premisa de música ecuatoriana independiente alternativa del Ecuador. Nuevo. Esa era la premisa inicial. Entonces, cuando se habla de música independiente alternativa del Ecuador, abarca varios temas, son categorías bastante amplias, ¿no? Pero cuando inicia, era este tema de las bandas nuevas, de poder promocionar estas nuevas bandas, la música, los géneros que se están creando, las fusiones... Ahora ya está en 15 años de Quito Fest y bueno, el cartel que ahora se ve, digamos que está un poco... Vacío. No diría vacío, porque pobre. No puedo, tampoco pobre. Y es, de hecho, la misma experiencia que yo tengo es casi el mismo de los años anteriores. Yo le veo más, es súper parecido, solo que combinados años anteriores. No, perdón, pero en este cartel yo al menos no estoy viendo... aceptando por Mini Pony, que es una nueva agrupación que salió del Carmazo, pero exceptuando por ellos, hay más nombres que ya han estado anteriormente en un Quito Fest. Incluso claro. En manera internacional, creo que Jimena ya había venido a un Quito Fest anteriormente. No, Quito Fest no, estuvo más bien en otro evento sumamente distinto de la organización pero Quito Fest, es que, pero estuvo aquí. Por ejemplo, Sudacaya, ya, bacán que haya regresado Sudacaya, qué genial que haya regresado Sudacaya, pero recordemos que Sudacaya también hizo su concierto de despedida. Claro, en Quito Fest. Y bueno, tampoco puedes meter así, porque digamos, Sudacaya anuncia su regreso también en su gira de regreso en el Quito Fest, y yo creo que es lo justo. Bueno, también, como que... Sin embargo... De una buena manera, pero sí, el cartel se ve muy parecido a años anteriores, sí, eso es verdad. Sí, sí, o sea, ahí yo creo que radica la molestia en la gente. No creo que sea la incomodidad de pagar $30, porque $30 de hecho es un precio bastante accesible. Uh-huh. Otras productoras manejan los mismos precios. Uh-huh. ¿Puedo mencionar nombres? Sí, ¿por qué no? Show Factory, por ejemplo, toda la vida... Desde que está haciendo eventos grandes y internacionales dentro del país, las cifras que maneja son de $30 a $45, porque es un precio accesible. Y yo creo que las bandas se deben ser remuneradas. No, ciertos nuevos de Show Factory, de hecho, desde el último, creo que fue el Children of Bottom, que iban a venir y no terminaron de venir. Tampoco juzgaría, porque de ahí Show Factory es una gran productora, espérate, tres sorpresas. Pero en el festival, o sea, bueno, en el Quito Fest, al menos, estoy de acuerdo que se cobren los $30. Ahora, yo creo que la cuestión está más bien a dónde está direccionado ese dinero. Uh-huh. Obviamente, para atraer a los artistas internacionales se tiene que dar un 50% de anticipación para que ellos puedan confirmar su gira. Bueno, su visita al país. Pero lo que a mí sí me interesa saber es qué pasa con las bandas nacionales. Bueno, Sudacaya... Ha hecho su gira es pagada, ellos obviamente ahora cobran. Obvio. Digamos que... Es lo que se tiene que hacer finalmente. Sí, después de deben hacer... ¿Cuántos años son de trayectoria? ¿10 años más o menos? Estuvieron 10 años. Después ahora de 10 años de trayectoria, regresaron, me parece justo que no vayas a cobrar. Regresaron casi después de 5 años a los escenarios. Hay bandas bastante, bastante buenas, de hecho, que están en cartel. Pero yo creo que la incomodidad de la gente radica en cómo se está manejando el festival. Uh-huh. Porque si podemos... comparar ahora el cartel que está para este agosto con el cartel que estaba hace años, es totalmente es distinto. Bueno, no es igual, es distinto en el sentido de cómo se ha manejado la música independiente. O sea, a lo que voy con el sentido de que es igual, es que, por ejemplo, digamos, los Sweet Original están confirmados para el quinto juego. Sí. Pero recordemos que es como la cuarta, quinta vez que los confirman. Teniendo en cuenta, claro, que los Sweet Original también estuvieron en el quinto juego, que fue en Cuenca, por ejemplo. Sudakaya, como lo mencionamos, hicieron su concierto de despedida, pero también va a ser su gira de regreso. Eso está bien, pero por ejemplo, Narcosis es una banda que está en todo festival, y de alguna manera eso también es perjudicial para el artista, porque si te metes en todos los festivales durante todo el año, te vuelves cansón para la gente y ya no tienes nada nuevo que ofrecer en tu siguiente presentación. Bueno, también hay que entender que el tipo, bueno, la productora que está detrás de la organización de Quito Fest, de hecho, está detrás de muchos de los conciertos que se han realizado dentro del Ecuador. Entonces sí se puede hablar, no me gusta decir esta palabra, digamos, en medio, pero como ya no pertenezco a ningún medio, por ahora sí puedo decirlo. Yo sí considero que se ha creado un tipo de monopolio. Un monopolio musical bastante, bastante fuerte. Y no es el único. Se debe abrir, yo creo que se debe abrir espacios. O sea, el Quito Fest, de hecho, hace 2 años, 3 años me parece que fue. No, 2 años exactamente. Anunció que Quito Fest no es un concierto, Quito Fest es una marca. Entonces, ahí está el problema. El Quito Fest de antes, que era el Festival Internacional de Música Independiente, ya no es eso. Ahora Quito Fest es una marca. Y de hecho, ellos mismos lo han dicho, es una marca. Y lo que quieren es llegar a hacer un Rock al Parque, un Rock en Río. Eso es su visión. Complicado. Obviamente, pero es su visión. Claro. Es un Lollapalooza. No hablo en cuanto a los géneros, sino en el tipo de festival. La cantidad de gente que manejan y los bandos que... Pero está ahorita llegando bastante en bastantes conflictos y se maneja de esa forma la música independiente. Bueno, la gata nos está quitando el trabajo. Perdón. No, todo bien. Vamos con la siguiente canción, muchachos. Y muchachos. Yo ya me voy, gracias por invitarme. ¡Gata! ¡Chao! ¡Adiós! Vamos con la siguiente canción. Esto es parte de los muchachos y la muchacha de Bjorn Borg. Esto es Cóndor Negro. Toda la vista de tu callejón. escuchando a los muchachos de Bayern Borg. Sí, así se dice. Así a ver, ¿cómo? Bayern Borg. Bayern Borg. Borg. Borg. Llegó el Borg. Segmento de las enseñanzas del Alejo. Bueno, en tu inglés tuvo que ir, de hecho ya está en una operación super ultra secreta aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Si quieren saber más, tienen que entrar a las redes sociales de aquí mismo, de la Cajita. Pueden seguirnos como Radio CC o en Twitter como @RadioCC. Y créanme, les va a gustar la sorpresa, les va a gustar mucho. A ver, la serie puso un tema en la mesa que quiero yo debatir, y es el hecho de que hace unos días, como les dije, un medio de comunicación había entrevistado a la productora del Quito Fest y al productor del Festival de la Música y al Festival de la Semana del Rock. Obviamente hay diferencias, porque el Festival de la Semana del Rock y la Semana de Música solamente se maneja con artistas nacionales. Pero hay algo que yo sí quiero discutir y hay algo que quiero ametrallar a esta gente. Así me odian y así la gente que está con esta... ¿Sabes lo que dices, güey? Sí, sí, pero no voy a ser ofensivo nada por decirlo. Solo voy a decir sí, que me parece mal que el director y productor de la Concha Acústica y de la Semana del Rock diga que hay que pagarles a las bandas que llevan un proceso y a las bandas nuevas no se les paga si no es con el escenario que se les da. No. O sea, tú les pagas a las bandas de dos maneras. Según él, esto pueden comprobarlo, está en el medio de comunicación del comercio. Las pagas a las bandas de dos maneras: con plata o solo con el escenario, el backline y los números. Es que yo creo que ahí también viene desde el sentido del marketing, de cómo piensa el man. Entonces, yo opino, no es por defenderle tampoco, pero yo opino que si tú traes una banda nueva, no vas a llenar el escenario, porque es una banda nueva, no hay mucha gente conoce. Pero si tú traes una banda que tiene trayectoria, de ley vas a llenar el escenario. Pero es que yo considero que sí deberías pagarle a la banda. Aparte nueva, de eso, hay yo precios, en el sentido del marketing. Por ejemplo, puedes negociar con la banda un precio módico, pero pagada de la final. Porque estás pagando su tiempo de ejecución, su tiempo de aprendizaje, sus instrumentos, claro. Todo eso. Pero decirlo de esa manera es como estar... O sea, él sí lanzó el balde de agua fría. Estamos regresando a esa época en la que, como lo dijo la gata, te pago con jabas de cerveza, te pago con... ¿Y vos cómo te pagan? ¿Y cuando haces una presentación? Con jabas de cerveza, con jabas de invitado. No. Ustedes saben que yo soy straight edge. Pero nosotros sí. O sea, tú no eres straight edge. No, nosotros nos podrías decir. Nosotros podrías pagar con jabas. ¿Qué haces, tío? ¿Qué? La forma de pagar... Nosotros cobramos por ti. Esa es. La forma de pagar, de hecho, en esto de la gira, te ha sido con dinero. Porque ya, pero... Ahorita que ya eres como que ya conocido. Pero cuando recién estaban iniciando, ¿cómo les pagaban ustedes? Nosotros cobrábamos entradas. El primer concierto que hicimos, porque fue el concierto de lanzamiento, cobramos un cover de $3. De este cover, $2 iban para nosotros y $1 iba para el bar. Pero finalmente cobrábamos. Nosotros no... Espectro Sonora nunca empezó como la banda que te dice: queremos tocar acá, darnos chance. Encima más, pidiendo un espacio. Y eso ya no se tiene que hacer. Porque eso es lo que técnicamente está diciendo este señor del sur del cielo. Que técnicamente las bandas nuevas tienen que ir a rogar por un espacio. Y si el man considera que es buena banda, ok, bueno. Pero no les vamos a pagar, ¿no? Ojo, ahí está el escenario y todo, toquen, pero no les vamos a pagar. Eso es regresar a lo que de alguna manera estamos tratando de eliminar en estos tiempos. Eliminar el hecho de que a una banda no se la tiene que ver como un hobby. Si hay gente ahí, significa que hay gente que ha estado trabajando en la música durante mucho tiempo. Por lo menos tienes que reconocerles o bien el transporte o bien pagarles la alimentación, pagarles con dinero o pagarles. No vas a dar el sándwich de Coca-Cola tampoco, es el mismo principio, pero hay que reconocerles por lo menos con algo. Y eso es lo que te decía. Ya nos dimos cuenta de eso. Pues Eduardo, ya para ir cerrando el programa, faltan 10 minutitos, ya no creo que vamos a poder mandar la última canción. Bueno, no importa, porque este es un tema que sí nos lleva bastante tiempo de que hablar, ha dividido. Creo que a toda la ciudad, creo que ha dividido a toda la ciudad, porque según los comentarios, según los comentarios que estábamos viendo, hay gente que apoya, hay gente que no apoya. Aquí mismo hay gente que, aquí mismo en la mesa que estamos hablando, hay gente que apoya el cobro, hay gente que no apoya el cobro, gente que dice que, bueno, hay personas que dicen que debe cobrarse menos, otras que está bien. Tú, para ir cerrando, Eduardo, el nuevo integrante de la radio CC, con su nuevo programa. Dinos, ¿qué es lo que piensas? Para ir cerrando, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Creo que sin duda son 15 años de lo que lleva este festival. Ha tenido un proceso desde el primer festival que tuvieron, y creo que se está tratando de manejar de otra manera, como ya lo hemos un poquito dialogado. Voy a ir rescatando cosas que hemos ido dialogando. La situación del país, los presupuestos que se ha dado, que están destinados para las municipalidades, y también el tiempo que te demanda preparar y planificar todo el proceso de para lo que se lleva el festival. Creo que también demanda de no solo de un Dios le pague, o sabe qué, le pagamos con agüita, o sabe qué, bueno, le vamos a dar 10 pases gratis para el sanduchito con cola acá, o tiene, sabe qué, un VIP para que ingrese con los que las bandas. No solamente así se puede inventar el nombre, pues siempre necesita un recurso económico para poder decir, ah, no, por algo me voy a levantar, por algo voy a ponerme la camiseta del Quito Fest y por algo voy a hacer todo lo posible para que este espectáculo salga de la mejor manera. Pero eso rescatando un poco la organización y por qué se está cobrando, pero creo que el valor también es sin duda, como lo dije, o sea, muy alto para darlo de un solo tope, o sea, ponerse, o sea, del año anterior, o sea, desde el año del año anterior acá, pum, $30 y por día. Creo que ahí los que están organizando el espectáculo y el show, creo que cometieron un desacierto. Ya, vaya a ser, muy aparte de las bandas que traigan, porque no conozco mucho de este género, pero creo que tenemos 3 minutos, gracias. Voy a apurarme un poquito. Creo que son buenas bandas, como ustedes lo han dicho, hay algunas que sí cabe la oportunidad de pagar, pero hay otras que no tanto. Entonces creo que hubiera sido más estratégico y más acertado un poquito, menorar un poquito ese valor de entrada. Bueno, ya para ir despidiendo este programa, ahora damos las gracias a Diego, que está en controles el día de hoy. ¡Gracias, Diego! A Melissa, que se retiró porque ya van a ver lo que está organizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espérense, ¿no? Ya, tranquilidad. Daniel, que aquí nos aguantó, Daniel, hasta lo último. Cátedra de Maluma. Lo que se viene en la radio Casa de la Cultura es algo increíble, así que todos los músicos, todas las personas que les apasiona la música, atentos a nuestra fanpage, @radioccl. Bueno, vámonos despidiendo, muchachos. Bueno, lo último que decir, ¡paguen a los bandos! Ya. Fin. Chao, chao. No, bueno, sí, chao, chao.